Lección 3, del 13 al 19 de julio, el sábado, un día de libertad. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Sábado 13 de julio, la esclavitud del sábado. Introducción, Mateo 11:28, Juan 8, versículos 31 al 36. ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar en la iglesia y pensaste, ¿no se supone que la iglesia sea un refugio para quienes necesitan desesperadamente un Salvador? Desafortunadamente me he sentido muchas veces fuera de lugar en la iglesia. Ninguna cálida bienvenida, nada de tiempo para conectarse con otros creyentes y ni siquiera un vuelve pronto de despedida. Si yo, como miembro de iglesia, me he sentido así, ¿puedes imaginar cuántas visitas han tenido una experiencia similar? Quizás esta triste realidad está basada en nuestra percepción del sábado y su propósito. En el libro de Marcos leemos que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Pero a veces perdemos de vista el propósito del sábado y terminamos quebrantándolo sin siquiera darnos cuenta. Una de las mayores luchas para los israelitas en la época de Cristo era la carga de la observancia del sábado sobre ellos. Tenían tantas leyes rabínicas que muchos se volvieron inflexibles y endurecieron su corazón hacia Dios. Un sábado gravoso, sin gozo y sin comunión con Dios, no es el sábado que Dios quiere para nosotros. ¿Te sientes cargado cada sábado? Juan 8:32 nos recuerda que la verdad los hará libres. Nuestro Salvador quiere liberarnos. Nos dio el sábado para descansar, confraternizar, adorar y hacer un alto de todas las cosas que nos apresan: escuela, trabajo, problemas, deudas, etc. ¿Por qué todavía portamos nuestras cargas cuando tenemos a alguien que nos hizo esta promesa? Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. ¿Será porque estamos tan concentrados en lo que podemos y no podemos hacer que no disfrutamos del sábado? Una vez que nos damos cuenta de la libertad que ofrece el sábado y cómo podemos disfrutarla cada semana, nuestra observancia cambiará drásticamente. Seremos una bendición para otros porque habremos aprendido a recibir la bendición del sábado. Te desafío a hacer del sábado un día de libertad y no de esclavitud. Domingo 14 de julio, sábado, día de libertades. Logos, Éxodo capítulo 16, versículos 16 al 26, capítulo 20, versículos 8 al 11, Levítico capítulo 25, versículos 1 al 11, Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15 y capítulo 15, versículos 1 al 11, Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, Lucas 6, versículos 6 al 11, capítulo 13, versículos 10 al 17, capítulo 14, versículos 1 al 6, Juan 5, versículos 1 al 18, capítulo 9, versículos 1 al 34. Históricamente, el discurso religioso en cuanto al sábado se ha orientado en sus dimensiones legales y de calendario, pero ¿existe alguna relación entre el sábado y los temas relativos a la obra de la justicia social? Esta semana analizaremos particularmente lo que la Biblia dice sobre la libertad en conexión con el sábado. El sábado, día de dignidad. Respetado aún luego de la caída de la humanidad, el sábado ofrece una visión radical para la sociedad en nuestro mundo plagado por el pecado. El mandamiento del séptimo día, registrado en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y en Deuteronomio 5, 12 al 15, reconoce este día como día de descanso para toda la humanidad. En el día sábado, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Deuteronomios 5:14.

Al recordar el séptimo día como Dios ordena, reconocemos que dependemos únicamente de Él para nuestro sustento espiritual, físico, social y mental. En el Sermón del Monte Jesús exhortó: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 31 y 33. El sábado es una experiencia de la verdadera libertad que viene por confiar solo en los méritos de Jesús para que nos redima, sostenga y enseñe a amarnos unos a otros. Para pensar y debatir. ¿Se te ocurren otros ejemplos de la Biblia en los que el sábado ofrece libertad? Habiendo estudiado algunos aspectos del sábado en relación con la justicia social, ¿por qué y cómo piensas que el sábado es relevante en tu cultura y país, y de manera más general en nuestro mundo actual? Lunes 15 de julio. Principios sabáticos para toda la humanidad. Testimonio. Éxodo 23, 10 y 11. Levítico 25, versículos 1 y 11. Juan 5, versículos 1 y 18. Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado, y en armonía con la obra de los ángeles de Dios que siempre están descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todos los días son de Dios y apropiados para realizar sus planes en favor de la raza humana. Si la interpretación que los judíos daban a la ley era correcta, entonces era culpable Jehová, cuya obra ha vivificado y sostenido toda cosa viviente desde que echó los fundamentos de la tierra. Por tanto, el que declaró buena su obra e instituyó el sábado para conmemorar su terminación, debía hacer un alto en su labor y detener los interminables procesos del universo. Dios no puede detener su mano por un momento, o el hombre desmayaría y moriría. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en sábado. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Cada séptimo año había una provisión especial para los pobres. El año sabático, como se lo llamaba, comenzaba al fin de la cosecha. En el tiempo de la siembra que seguía al de la siega, el pueblo no debía sembrar, no debía podar ni arreglar viñedos en la primavera, y no debía contar con una cosecha ni del campo ni de la viña. De lo que la tierra produjera espontáneamente podían comer cuando estaba fresco, pero no podían guardar ninguna porción de esos productos en sus graneros. La producción de ese año debía dejarse para el consumo gratuito del extranjero, el huérfano y la viuda, e inclusive para los animales del campo. Para pensar y debatir. En la segunda cita se usan las palabras perfecta armonía para describir la correlación entre obras de misericordia y la intención de Dios para el sábado. En música, la armonía se suma a la melodía y hace que la canción sea más completa y rica. ¿De qué forma las obras de misericordia realizadas en sábado se suman a nuestra experiencia del sábado? Hay una clara relación entre el sábado y las obras de justicia social. ¿Cómo los principios del año sabático pueden ser parte de nuestra vida hoy? Martes 16 de julio. Ir a la iglesia, ¿el antídoto de Dios para la violencia armada? Evidencia.

El origen del sábado está centrado en el reposo, reposo para la persona, reposo para el desconocido, reposo para la tierra, Levítico 25. Cuando comprendamos que se trata de reposo, encontraremos maneras simples de proveer reposo para la maravillosa creación de Dios, sea humana o no. Encuentra a quienes están cerca de ti y que necesitan un descanso. El sábado fue hecho para toda la humanidad, no solo para los miembros de una religión, Marcos 2:27. Después de todo, todos necesitan descanso. ¿Conoces una madre joven que nunca tiene descanso porque siempre está cuidando de sus hijos? Ofrécete a llevarlos a una caminata por la naturaleza. Tú cuida de los niños y deja que la madre tenga un descanso. ¿Conoces a alguien que trabaja en una granja y tiene que hacer algunos trabajos necesarios el sábado por la mañana, como ordeñar las vacas? Ofrécete a ayudar antes de salir hacia la iglesia. Adora con otros que aman a Dios. Aunque no siempre nos demos cuenta, la adoración en sí misma es una forma de descanso. Nos separa de las actividades diarias de trabajo y conecta nuestro corazón y mente con el cielo, para que seamos renovados espiritualmente. Al cantar, compartir, orar y escuchar con otros creyentes, nos ayudamos unos a otros a levantar las cargas de la semana. Al unirnos al pie de la cruz, llevamos a los otros creyentes al lugar donde Cristo realizó el máximo esfuerzo por nosotros, con el propósito de que podamos tener un eterno descanso sabático en Él. Cuida también de ti mismo. El descanso sabático se aplica a todos, y eso te incluye a ti. Esto significa asegurarte de tener buena salud. Duerme durante 8 horas y come alimentos nutritivos. Sal afuera para respirar aire fresco y recibir el calor del sol. Pasar tiempo en la creación de Dios te ayudará a renovar tu compromiso con la libertad del sábado. Para pensar y debatir, haz una lista de maneras prácticas en que puedes aliviar las cargas de quienes están cerca de ti. ¿Cómo los cristianos que conocemos la verdad del sábado podemos asegurarnos de recordar, aplicar esta verdad al cuidar de los demás seres humanos? Jueves 18 de julio. Un regalo que vale la pena compartir. Opinión. Mateo 12, versículos 11 y 12. ¿Quién de ustedes no rescataría a su burro de un hoyo durante el sábado? Esta pregunta la hizo Jesús a los fariseos hace más de 2000 años. Lucas 14, 5. Aunque muchos de nosotros podríamos burlarnos por considerarla pretenciosa, también nosotros a menudo evitamos comprometernos activamente en obras de misericordia en sábado. Pero Jesús nos muestra, por ejemplo y precepto, que durante el sábado, más que en cualquier otro día, somos llamados a rescatar sus ovejas. Jesús se deleitaba en realizar obras de misericordia y amor en sábado. Fue un sábado que sanó al inválido en el estanque de Betesda, según Juan capítulo 5. Abrió los ojos de un hombre que había nacido ciego, Juan 9:14. Libró a una mujer que había sido afligida por un espíritu por muchos años, Lucas capítulo 13, versículos 11 al 16. Y restauró la mano paralizada de un hombre, Mateo 12, versículos 9 al 13. Al sacar en sábado a las personas del sufrimiento, la enfermedad y el pecado, Jesús les otorgó descanso de las cosas que las afligían, y así compartió el sábado con ellas en un sentido más real. Su mayor gozo era asegurarse de que otros pudieran descansar de sus cargas en sábado. Y si pensamos de esta manera sobre el sábado como un descanso al que podemos invitar activamente a otros, el servicio se hace fundamental para nuestra experiencia de adoración. Al reconocer a quienes nos rodean como ovejas de Jesús, no podemos dejarlos en el hoyo del pecado, del dolor y del sufrimiento mientras nosotros disfrutamos del sábado en la comodidad de nuestras iglesias y hogares. vamos a querer que ellos disfruten del mismo descanso que nosotros, no solo compartiendo con ellos la enseñanza bíblica del sábado, sino también con acciones prácticas de bondad, ya sea visitando al enfermo, animando al doliente o alimentando al hambriento. Los invitamos, aunque sea por un ratito, a descansar de las pesadas cargas que llevan. Este tipo de servicio nos hace desenfocarnos de nuestro yo y nos bendice tanto como bendice a otros. La compasión, la empatía y la misericordia alegran tanto al receptor como al dador. La adrenalina del ayudador es real. Dar realmente nos hace felices. En lo más profundo, en su mismo centro, el sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador y redentor y que todo lo que tenemos es un regalo de Él, pero recibimos sus bendiciones para poder ser una bendición para otros. El sábado es uno de sus mayores regalos. ¿Por qué no compartirlo? Para pensar y debatir. ¿Por qué los actos de bondad y misericordia en sábado son aún más especiales? ¿De qué manera práctica tú, tu familia y tu iglesia pueden extender el descanso sabático a tu comunidad? Viernes 19 de julio, sábado, hecho para el hombre. Explora, Marcos 2:27. En resumen, en la lección de esta semana hemos aprendido sobre el sábado y algunas maneras en que podemos guardarlo y disfrutar de las muchas libertades que en él se nos otorgan. Al detenernos para tener alivio de nuestras vidas ocupadas y adorar en el sábado, se nos recuerda que el sábado conmemora la creación y reafirma que Dios es el creador de la tierra. En Marcos 2:27, Jesús dijo, «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado». Cristo nos recuerda que el sábado no es solo un ritual semanal lleno de liturgias o una cosa más que tenemos que hacer al final de la semana. En realidad, Él nos ha dado la libertad de entender y celebrar el sábado en su multifacética profundidad y belleza bíblica. Actividades sugeridas. Ayuda a alguien a prepararse para el sábado. Por ejemplo, si tienes un compañero de pieza que no guarda el sábado, al prepararte para el sábado no limpies solo tu parte, sino también el espacio de tu compañero para que pueda experimentar descanso en el sábado. Invita a tus amigos a adorar contigo en sábado. Pasa el sábado en la naturaleza, solo o con amigos, y adora a Dios por medio de las bellezas naturales de la creación. Dedica tiempo en sábado para trabajar como voluntario y proveer servicios a los débiles y necesitados de tu comunidad. Recuerda, es lícito hacer el bien en sábado. Crea una actividad que ilustre para otros la importancia del sábado. Comparte un testimonio sobre cómo el guardar el sábado ha sido una bendición para ti. Lectura adicional. Marcos 2, 3, Lucas capítulo 6. Elena de White, El deseado de todas las gentes, capítulo 29. El sábado. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 464 y 465. La debida observancia del sábado. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Éxodo 16:16-18. ¿Cuál crees que es la importancia de la medida específica para cada persona que se enfatiza en estos versículos? ¿Qué podemos hacer los viernes que nos ayude a disfrutar mejor lo que Dios nos ofrece el sábado? Lee Éxodo 20:8-11 y Deuteronomio 5:12-15. ¿Cómo se complementan estas dos versiones del cuarto mandamiento? ¿De qué manera la observancia del sábado nos hace mejores personas, más bondadosas, más solidarias y compasivas? Lee Éxodo 20:8-11. ¿Qué dice sobre los siervos y los extranjeros y hasta los animales y qué significa? ¿Cómo puedes compartir el sábado en tu comunidad? Es decir, ¿cómo pueden beneficiarse los demás miembros de tu comunidad por el hecho de que tú guardes el sábado? ¿Qué haces por el bien de los demás en sábado? Lee Levítico